Perdón, ¿qué pasa, Magdalena? ¿Cómo las empresas no van a querer poner plata después de lo que fue el éxito del G20? ¿De qué? Del G20, señores. ¿Qué era eso? ¿El G20, qué era? ¿Quieres saber qué era el G20? Sí. Tengo un especialista. ¿En serio? En conectado en línea. ¿Cómo se llama? ¿Se lo digo en francés? Sí. ¿O en italiano? En francés. Carlos Heller. Vamos a saludar a Carlos Heller, esta niña. Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día. Sí, Carlos Heller. Lo mastica el nombre. Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿qué dices? Nada, ayer estábamos comentando algo, hoy fuera del micrófono también, digo, qué poco duró el G20, ¿no? Digo, hay que volver a explicarlo, qué fue lo que pasó, si es que pasó. Hay como otras noticias que han corrido el eje nuevamente, y esto que era prácticamente lo único que había en la agenda hace una semana atrás, ha desaparecido incluso en su balance. Claro, vos te acordás que creo que hablamos el martes del tema. Sí. Y porque el martes, los diarios del martes traían la euforia del éxito del G20. El riesgo país perforó la barrera de los 700 y se ubicó en 680. El dólar bajó a 37, no sé cuánto. Sí. Y no sé cuántas otras cosas que auguraban como que ya estábamos para decir lo peor ya pasó. Exacto. Pero al día siguiente todo se revirtió. Primero porque la expectativa anterior, que tenía como eje en realidad la posibilidad de una mejora en las relaciones de Estados Unidos y China, tuvo un retroceso conceptual, digamos, porque Trump, fiel a su estilo, salió a decir yo soy hombre de aranceles. Uh-huh. Y esa frasecita significó que se interprete como que la cosa no venía tan fácil. Por otro lado, en los diarios chinos lo que aparece es algún cuestionamiento a eso que Trump hizo trascender, que de inmediato China iba a incrementar sustancialmente sus compras a Estados Unidos. Sí. Y bueno, y alcanzan esas tenues cosas o señales para que ese entusiasmo de los mercados en 24 horas se convierta en escepticismo de los mercados. Uh-huh. Hoy, por ejemplo, todavía acá no empezó, pero ya te adelanto que en Canadá detuvieron a la vicepresidenta de Huawei, que es una compañía de telecomunicaciones china. Ajá. Y que hoy se están desplomando todas las bolsas asiáticas y europeas, que operan desde luego con horarios distintos que la nuestra, así que no sería raro que eso también después de alguna manera repercuta en el mercado local. Mirá, no tenía la información. ¿Por qué la detienen a esta señora? No sé muy bien. Me quedo con TikTok, sí. Que como siempre busco por la mañana para poder hablar con ustedes. Y bueno, aparece esto, ¿no? Claro. Aparece esto como una noticia, digamos, llamativa, sobre todo llamativa en el plano de que inmediatamente, como te digo, el título es caen con fuerza las bolsas de Europa ante las tensiones con China por la detención de la ejecutiva de Huawei en Canadá. Sí, el Huawei, acá es la marca de celulares, digamos, una de las más conocidas. Increíble, ahí dicen que es por haber violado las repercusiones esa que te digo. Sí. Por haber violado sanciones, presuntamente, haber violado sanciones impuestas por Estados Unidos contra Irán. Claro. Bueno, mirá si es compleja. Sí. Entonces, bueno, digo, el riesgo país volvió a donde estaba antes del G20, el dólar volvió a donde estaba antes del G20, y si vos repasás los diarios de hoy, la producción metalúrgica para atrás, la venta de vehículos 58% de retroceso, los despachos de cemento cayeron 16,6% en el último mes, pero tenemos un récord. ¿Cuál? El pago de intereses. Durante los primeros 10 meses del año, el gobierno argentino destinó 366.226 millones de pesos al pago de intereses de deuda, lo que significa un 71,8% más contra el mismo periodo del año anterior. Es decir, si uno compara los 10 primeros meses del 2017 contra los de 2018, en este rubro nos va fenómeno. Qué bárbaro, ahí no dejamos el podio, ¿no? El 15% de lo que se gasta es para pagar intereses. Qué bárbaro. Y el rubro se ha convertido en el segundo rubro más importante del gasto público. Algo que venimos advirtiendo nosotros también hace tiempo, ¿no? De que todo ese esfuerzo para generar déficit primario cero o cercano a cero, veremos, está contrarrestado con que para lo único que se utiliza es para pagar los intereses de la deuda que crece para financiar la fuga. Claro. Esa sería la manera de sintetizar un poco el cuadro, ¿no? Y con esa perspectiva vamos llegando al cierre del año y empiezan las especulaciones sobre el año que viene, si el año que viene va a haber rebote o no. Viste que ayer hubo incluso una polémica entre González Fraga y Melconian. Sí. González Fraga con optimismo diciendo que la economía se va a recuperar rápido el año que viene y Melconian, que está fuera del gobierno y por lo tanto tiene menos obligación de defender las políticas, claro, del gobierno, dice: la verdad no creo, vamos en caída libre y a lo sumo, dice, tendremos una L, es decir, nos vamos a estancar en la caída, en vez de que haya una recuperación. Pero más allá de esa disputa entre ellos, lo cierto es que para que haya una recuperación real, la gente tiene que tener más ingresos, gastar más, tiene que haber reactivación de la demanda, y nada de eso aparece por el momento en las políticas públicas. En todo el caso, la apuesta máxima está dada en que el éxito de la política monetaria los ponga el año que viene en una situación de tasas de interés un poco menos violentas, para llamarlos de alguna manera, que las que en este momento se están aplicando para cumplir con el programa monetario que forma parte del acuerdo con el fondo y que, como dijimos desde el inicio, es claramente recesivo. Es decir, el esquema es tasas altísimas, restricción monetaria extrema, y sobre esa base lograr quebrar digamos la inercia inflacionaria, cosa que es muy probable que logren, como ya hemos dicho, sí, reiteradamente, ¿no? Porque la recesión genera en algún punto que los precios no puedan seguir subiendo. Ahora te hago una pregunta ahí, ¿no? Porque si la tasa empieza a bajar, lo que se ve o lo que se advierte es que empieza a subir el dólar por mayor demanda. Bueno, pero ellos tienen un diseño de bandas. Sí. En el que por el momento están muy cómodos. Si vos mirás el nivel de las bandas, te das cuenta que se están moviendo, digamos, con bastante comodidad. El Banco Central fijó las nuevas bandas para el primer trimestre y esa primera banda tiene un techo de creo que 50 y algo, 50 y moneda, y un piso de 37, porque viste que la banda se está moviendo. Sí. Dentro de esa banda el Banco Central no interviene, y dentro de esa banda va, como ayer dijeron las autoridades del Banco Central, muy suavemente bajando la tasa de interés, de manera de que no se les escape el objetivo, que es mantener el dólar allí. Sí. Por el momento creo que eso lo vienen obteniendo, les está saliendo bien. El problema es, ¿para qué sirve esa política? Por eso yo insisto, les sale bien, mantienen el dólar en dentro de las bandas, van bajando suavemente la tasa de interés. Mientras tanto, ¿qué pasa con la economía real? Claro. porque el problema de fondo es qué pasa con la economía real. ¿Dónde aparece la posibilidad de que los argentinos se vuelvan nuevamente demandantes, consumidores, que reactiven la economía y que generen expectativa de recuperación? Claro. Porque la economía no se recupera porque el dólar se mantenga dentro de las bandas. En todo caso, se va a recuperar cuando el poder adquisitivo real de la gente le permita hacer más compras. Por el dato que miré, 15% cayó la compra de indumentaria, por ejemplo. El rubro que mire, cemento para abajo, ya te dije, todo va para abajo. Ahora, cuando todo va para abajo, viene la otra cosa. Las empresas que tienen como objetivo tratar de subsistir, ¿qué hacen? Suspenden gente, despiden gente. ¿Y qué pasa con eso? Yo miro los títulos, los voy mirando mientras estoy hablando con ustedes. Supermercados alertan que están en riesgo por la suba de costo y la caída de ventas. Sí. Se sigue resintiendo el mercado interno, ¿no? Se sigue resintiendo el mercado interno. Claro. Se sigue resintiendo el mercado interno. Pero acá el sector supermercadista dice, alertó que está en problema porque la caída de las ventas afecta por sus costos fijos y que eso le pone en peligro su rentabilidad. Y como ninguna de esas son en entidad de bien público, sino empresas comerciales, si ven afectada la rentabilidad, ajustan. ¿Sabes que hay una muy buena entrevista a Pagani, el dueño de Arco, en la revista Fortuna? Definiciones de Pagani muy fuertes, muy críticas con el modelo. No la leí. Es interesante, plantea todo esto. No estamos quedando sin mercado interno, la cuestión de evaluatoria nos ayudó un poquito, pero ahora no, porque nosotros teníamos deuda tomada de una manera, de la otra. Explica un poco los números negativos de la empresa. No parecías estar muy contento con el modelo. Eso ya lo ha dicho en otras oportunidades. Obviamente no le está yendo para nada bien, en tanto el grueso de su producción tiene que ver con el mercado interno, ¿no? Y entonces, en la medida que ese mercado interno está deprimido, su empresa deja de ganar o pasa a perder. Cosa que le pasa a muchos empresarios de distintas escalas, porque probablemente Pagani con esto sea un poco menos rico, le pase como a Constantini. Va a dejar de ser billonario. Claro, pero lo grave es cuando una pyme deja de ser viable. Claro. Ese empresario deja de poder tener la pyme, tiene que cerrarla. A mí me alarma, por ejemplo, cuando circulo por Buenos Aires, la cantidad de locales en alquiler. Sí, es enorme. Va aumentando la cantidad de locales en alquiler. Yo no tengo estadística, no vi datos últimos, pero visualmente la cantidad de locales en alquiler aumenta. Bueno, hoy, Carlos, ¿cómo te va? Pablo te saluda. ¿Qué haces, Pablo? Hoy hay una movilización importante de las pymes, van al Congreso, y difundieron una estadística. En general el promedio era de 10 cierres pyme cada 24 horas. Esa tasa subió a 25 por día. Bueno, no conozco el dato, pero debe ser así si lo dicen. Pero está en línea con esto que estamos diciendo, Pablo. Sí. Yo visualizo, ya te digo, uno va a lugares reiteradamente, lugares donde voy a comer y demás. Hay locales que yo veo hace meses que están con cartel de se alquila y no se alquila. Sí, claro. O se alquila y dura poco, ¿no? Sí. Entonces, el panorama que hay por delante es ese. Y en ese marco, qué sé yo, salió, por ejemplo, Moody's, un amigo de la Argentina. Sí. La agencia calificadora. Sí. La agencia calificadora. La política monetaria del Banco Central limitará drásticamente la actividad económica. Así lo dice. Sí. Es decir, no, ya no lo digo yo. y lo dice con toda la combinación de alta inflación y recesión resultarán en una marcada contracción de la cartera de préstamo en términos reales, pues está refiriéndose al sistema bancario. Estimamos que habrá un aumento de los préstamos en mora como consecuencia del deterioro del entorno operativo del país. Bueno, ayer tomó una decisión el Banco Central, la Vistapa, si no me equivoco, de la Nación, respecto de que se baja el piso del 60% para las tasas. ¿Qué significa eso, Carlos? No significa mucho. A ver, el Banco Central, cuando lanzó este programa monetario, había dicho que hasta fin de diciembre iba a mantener el piso de 60, así que la tasa no iba a estar en ningún momento en menos de 60. Ante una expectativa de los datos que están manejando de noviembre, es que la inflación habría descendido a 2,6, 2,7, y ellos calculan que en diciembre puede bajar aún un poquito más. Entonces dan una señal, perforan ese piso y se ubica en 59 y pico, no crean, no bajó a 30. No, claro. Pero vos fíjate que si lees las declaraciones del propio Banco Central, te dice que van a ser muy prudentes, digamos que no están apurados en que esa tasa baje rápidamente de manera significativa, es decir, van a seguir muy, muy lentamente porque tienen que ir observando cómo se mueven las otras variables, es decir, lo que antes preguntaba Roberto, es decir, el dólar se tiene que mantener dentro de la banda. Claro. Mientras se mantenga dentro de la banda, ellos van probando todos los días, bajando unas décimas. Vos te das cuenta que esté a 60,1 o a 59,8... Sí, no. Tiene una lectura simbólica del quiebre de un número, pero desde el punto de vista de su impacto en la economía real, no es nada. Digamos que es muy escaso. Carlos, la última pregunta, y la verdad es que hay gente que me lo plantea en la calle y no, a veces no sé qué contestarlo, por lo menos le contesto lo que se me ocurre. ¿Vos crees que yo voy a saber? Sí, claro que sí, por eso te voy a consultar a vos. Haciendo los deberes como hace el gobierno con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Haciendo los deberes, porque realmente está haciendo todos los deberes que le piden. ¿Por qué el riesgo país sigue siendo tan elevado? Si están haciendo todo lo que le piden. ¿Son dos cosas distintas? No son dos cosas distintas. Pero además el riesgo país, primero, todos sabemos qué es el riesgo país. Bueno, es la sobretasa que paga la Argentina. Que Argentina debería pagar, sí, si saliera a los mercados a tomar fondos. Es decir, hoy en día es nada más que un valor de referencia, porque a la Argentina no sale a tomar fondo porque no hay quien le preste. Exacto. Bien. Es una herramienta con la que además se va a jugar políticamente. El riesgo país va a subir más a medida que entremos en el año electoral, porque es la famosa herramienta de los mercados. Es decir, el riesgo país es el miedo que tienen los mercados de prestarle a la Argentina. Pero si gobierna Macri. Sí, pero dentro de un año hay elecciones. Sí, pero todavía no pasó eso. Sí, pero para prestarle a la Argentina tenés que tener condiciones de seguridad que te van a pagar. Y si viene el cuco, por ahí no te van a pagar. Entonces, ante ese riesgo, en la eventualidad de prestarte, te pide una tasa más alta. Sí. Es así de sencillo. Es raro, porque en general fueron los neoliberales los que no pudieron pagar, ¿no? El gobierno anterior pero vos pagó. Es convertirlo en lógico. Y yo contesté la pregunta. Está bien. Está bien. Ahora, Roberto, el riesgo país es la hipótesis que manejan los mercados vinculado a la factibilidad de cobro de sus acreencias. Claro, tendría que ser al revés, ¿no? En este caso, yo tendría que bajar previendo que si vuelve el kirchnerismo, capaz que le pagan. Cuando un país, el nivel de deuda en relación a su producto, sube a determinados niveles, como ahora, prácticamente comienza a ser más dificultoso cobrar. Por ejemplo, está claro que el segundo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional le da el flujo de fondos que Argentina tiene para atender los vencimientos que va a tener durante el año que viene. Es decir, Macri no va a tener, salvo episodios externos que alteren la situación, que hoy no son descartables por lo que dijimos al principio de la nota, sí. Salvo eso, el flujo que Argentina necesita para pagar los vencimientos hasta fines del 2019 lo tiene resuelto. Sí. Ahora, el 2020 nadie sabe cómo se va a pagar. Y entonces te dicen, si viene un gobierno que no se lleva bien con el Fondo Monetario, puedes sí. tener un problema, es el miedo, te instalan el miedo. Va a ser una de las grandes herramientas electorales de Cambiemos con vista al 2019. Está bien, pero ahí, en el caso, a ver, estamos hablando de las calificadoras y si vos tenés la capacidad de pago o no. La relación deuda-PBI que había con el gobierno anterior era mucho mejor que la actual, y sin embargo el riesgo país era alto con Axel Kicillof o con la economía kirchnerista también. Sí, claro, porque era un gobierno que para ellos no era confiable y era un gobierno que no le pagaba a los buitres. Pero no le pagaba a los buitres, pero hacía el 93% restante. Sí, pero no tenía acceso a los mercados. Sí, colocaron deuda al final. Algo de deuda para infraestructura creo que... No tenía acceso a los mercados. Acordate que incluso... Uh-huh. Hace memoria. Sí, sí, estoy en eso. Pasé, estoy mayor. Estoy mayor y no me acuerdo de todo. Pero... No, pero hay una cosa muy simple. La Argentina no pudo ni pagarle a los acreedores con los que había acordado porque Grieza sacó una resolución sí. impidiendo pagarle a los acreedores que aceptaron, que tenían el arreglo, si no le pagaban a los otros. Es decir, Argentina entró en default técnico, sí. no por incapacidad de pago por falta de recursos, sino porque el juez no lo dejaba pagar. El juez Grieza generó un hecho que debe ser históricamente inédito, que había acreedores que querían cobrar, deudores que querían y tenían la plata para pagar, y un juez que no se lo permitía. Con lo cual Argentina técnicamente estaba en default porque no le estaba pagando a los acreedores. No porque no quería, sino porque no lo dejaban. Está buena esa refrescada de memoria. Está muy bien, muy bien. Carlos, ¿te parece que sigamos charlando mañana? Seguimos. Abrazo grandote. Carlos Heller, de Hablando de Política, Economía, con Carlos.